El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de respuesta que le dirigiera el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, el día 17. El remitente expresa una gratitud al mariscal Kim Jong-un y al gobierno coreano por haber felicitado el 46º aniversario del glorioso movimiento de orientación política en la República Árabe de Siria. Y le desea salud y felicidad y al pueblo coreano mayor progreso y prosperidad.